siendo culpa. Esto se derrumbó. Tírate por la borda, todo el inmenso amor. Falsa, piensa lo que imagines. Que yo estoy sufriendo mucho por ti. Piensa lo que imagines. El amor que yo te di. Deja de padecer.